llega el momento de irnos para la cárcel de mujeres del Borbollón. Allí está Lola, a quien la escuchamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Lola? Buen día, Gaby. Buen día a todos los que escuchan La Mosquitera hasta ahora, tu programa. Bueno, bien, Gaby, bien. Pensando en todo lo que hay por hacer, en que se precisa mucho, en realidad, para que ciertas cosas cambien, mucho desde adentro, desde la sociedad, de cómo nos miramos, de qué recluimos, de qué dejamos, de lo que pasa inclusive en la cuestión diaria, en de qué es lo que descartamos, ¿no? Y en esta situación de descarte se pierde juventud, se pierden vidas, ¿sabes? Vos, te cuento que pensaba, fue condenada una chica de 19 años a 7 años de prisión, ¿no? Entonces, pensando en su vida, va a salir a los 26 años de acá y probablemente no haya hecho nada, porque en realidad no hay nada que diga que todos esos años que le den signifique que va a haber un cambio en ella positivo, que la va a transformar en otra persona al momento de reinsertarse en la sociedad, ¿no? Entonces, esa chica en particular tiene una historia de vida tremenda. Ella fue dada en adopción a los 2 años, pero nadie la quiso. O sea, por lo tanto, estuvo en hogares, transitó, esas familias que cuidan transitoriamente a los bebés hasta los 7 años. A los 7 años fue a dar a la DINAF, después a hogares juveniles hasta los 16, donde obviamente delinquió, después a los 17, casi 18, y ya terminó acá. Es como que su vida está institucionalizada y es como que lo repite una y otra y otra y otra vez. Por lo tanto, estos años que le han dado, para ella es como continuar en una vida que ha tenido siempre. Claro. No sé si me entendés lo que te quiero decir. Es fundamental lo que estás planteando. ¿Y desde dónde lo estás planteando, Lola? Desde el descarte, ¿no? Esto con lo que comenzabas. ¿Cómo vamos descartando? ¿Cómo no nos vamos haciendo cargo de qué descartamos? ¿Y cuántas situaciones como esta, que hoy vos la vivís allí, cercana, es una de tus compañeras, cuántas otras hay, ¿no? En todo el país, en todas las cárceles, y sobre todo en relación también a las mujeres, ¿no? Fundamentalmente la violencia. Ella ha sufrido esta violencia de su niñez en todo orden ella ha sufrido violencia, en todo orden. Desde el vamos nomás, desde no tener ya un núcleo familiar que la contuviera, desde ahí en adelante fue descartada realmente, porque su mamá fue mamá muy joven y la descartó cuando ya tuvo otro en la panza y otro chiquito. Entonces ya desde ahí fue descartada. Después yo lo escuché también y me parece tan real, una mujer en el tema, en el contexto del debate de la despenalización del aborto, decía: no es que sean engorrosos los trámites para adopción, es que nadie quiere al negrito. Yo considero que eso es real. No sé si acaso todo el mundo tiene la capacidad de amor y de decir, bueno, tiene 2, tiene 3, tiene 4 años, lo voy a adoptar porque me precisa, más aún a lo mejor que un recién nacido. Y si es negrito, ¿qué me importa? Porque en realidad se padece la aportación de rostro desde que se nace. Se nace con un prejuicio y se nace con la idea de descarte. Bueno, y ella fue descartada. Yo, ¿sabes qué? Mi pregunta es, ¿a qué conduce esa condena? Esa condena conduce a recluir a esa persona, a separarse, a separarla de la sociedad, porque cometió un delito menor, fue un robo. Pero cometió un delito que, digamos, sumado a otro, significa uno mayor, por lo tanto le dan esa condena que ronda los 7 años. Pero ¿con qué fin? O sea, también es parte de la sociedad, ella. También lo es. Y no está incluida en ningún proyecto. Aquí no va a llegar para ella el progresar, por ejemplo. No va a tener ella, digamos que hay escuela, pero una escuela que no está sumada a un proyecto. ¿Entendés? No está incluida en un proyecto que diga, bueno, que un proyecto múltiple que diga, bueno, esta chica hay que pensar en reinsertarla, hay que pensar en que ella no puede continuar toda una vida igual. Y tiene que ver con una decisión personal, por supuesto, pero si toda la vida conociste lo mismo, ¿de qué formas vas a tener capacidad para decidir lo contrario. Ella ha sufrido violencia toda la vida. Desde que nació en adelante su vida ha sido institucionalizada y violentamente, porque en los espacios compartidos a nivel institución son espacios peleados. Si llega un jean en donación y tenemos el mismo cuerpo, vamos a pelear por ese jean. Entonces ella toda la vida ha conocido esto, no ha conocido la contención de una familia, de un hogar, así no fuese consanguínea, así fuese una familia que la eligió, que fue elegida amorosamente y fue tratada amorosamente. Eso no lo tuvo nunca. Entonces, ¿ella qué capacidad va a tener para decidir? Lo mejor para mí va a ser que yo cambie. No, esas reflexiones vienen a partir de conocer lo mejor, pero ella vino a dar acá, a una institución, digamos, el paradigma, de la, no sé cómo, digamos, vino a recibir una cátedra con respecto claro. a la institución. O sea, que esto, digamos, que empeora cabalmente su situación. Por lo tanto, ¿qué capacidad va a tener para decir no de ahora en adelante? Por eso es fundamental que como sociedad, hay muchas cuestiones que cambiar, obviamente, pero acá hay muchos cientos de jóvenes, hay chicas y chicos, porque también más allá de la mujer que sufre una violencia extra, la de los hombres también existe. Uh-huh. Y eso es como decir, bueno, estos miles de chicos que están recluidos ahora, miles, porque los hombres, las mujeres no podemos hablar en cientos, los hombres se habla de miles. Uh-huh. Esos miles de chicos que están sufren lo mismo, probablemente hayan tenido la misma cuestión que le pasó a ella y no hayan conocido más que violencia en toda su vida como única oferta, la violencia. Pero también es parte, es decir, si no se toma decisiones al respecto, esto va a continuar y se profundiza, porque es como que en estos lugares se profundiza el dolor, por lo tanto la reacción violenta es más profunda también. No sé, Gaby, si se logra entender lo que te quiero decir. Es clarísimo. Aquí no se logra nada, nada. Para esa chica, como para muchos otros cientos de chicas y hombres de a miles, no hay alternativa, no la hay. Van a estar, están destinados a estar así, ¿entendés? Es como el que fue esclavo y nació de esclavo, estuvo destinado a ser claro. esclavo. Bueno, es como que ahora están destinados a hacer esto. Y no hay nada en el horizonte que diga, esto va a cambiar. Aquí hay una voz. Hay alguien que está ocupándose de decir, bueno, vamos a hacer un proyecto múltiple, porque no es que aparezcan con un galpón y que digan, bueno, esto es para que aprendan a hacer zapatos. No, es algo que tiene que abarcar todo, todo, para que los movilice de tal forma desde adentro que digan, bueno, ahora vamos. En cambio acá se viene a reemplazar, digamos, el mal momento con somníferos, o sea, dormís y la vida, y le van a pasar los 7 años por encima. Es tremendo, tremendo, tremendo, David. Pero no. Da mucha pena verlo, ver ese desperdicio de vida, pero desperdicio de vida que va a ningún lugar. Y que lo peor es que uno las ve y dice, va a volver como ha visto yo en el tiempo que llevo acá, he visto volver a varias chicas, a muchas chicas. Y te da mucha pena, pero es como que no tienen forma de decidir otra cuestión. Van a la calle. Claro. Las chicas que salen a la calle no tienen a dónde ir. Salen a la calle. Entonces dice, claro, hay mucha gente que dice, es culpa de ella, qué sé yo. No, el núcleo familiar, la contención, estar cerca, cercana a un hogar. E insisto en eso, aunque no sea el consanguíneo, estar con alguien que te brinde un poco de amor hace la diferencia, hace una gran diferencia. O sea, si estoy en un pozo, me voy a enamorar de un sapo, entonces es lo mismo. Si esas personas ven nada más que eso, ¿de qué forma van a saber reconocer la diferencia? En cambio, si yo veo, bueno, a mí no me aman, pero y yo no estoy en un hogar amoroso, pero al lado hay un hogar maravilloso, bueno, yo aspiro a, pero esas personas no pueden ni siquiera aspirar a, porque nunca han visto la diferencia. Claro. Ese es el tema. Es que se reaccione y se diga, bueno, es parte de la sociedad, es un diamante en bruto, aunque no parezca, pero lo es alguien que merece una oportunidad, pero una oportunidad, la oportunidad de reconocer la oportunidad, ¿entendés? También, porque no es que te la ofrezcan y la van a reconocer. Y la veas. Claro. No. ¿De qué forma, si no conocen la diferencia, van a reconocer la oportunidad? ¿En qué se diferencia esto de esto? Si nunca lo han vivido, nunca lo han visto. Y digamos que ni siquiera es empatía, es ver, reconocer lo que está pasando. Eso pasa, ha pasado seguramente desde hace muchos años, desde mucho antes que yo lo haya visto. El tema es destapar esta cuestión y decir, esto merece un cambio. Esto merece un cambio, esto no es una, digamos, esa chica esté detenida, no es algo que pasó de un momento para otro. Esto vino arrastrándose de hace rato y seguramente sus padres también arrastraron una historia de descarte y por eso descartaron con tanta facilidad. Claro. Pero, digamos, esto es parte de la sociedad. Y si no se quiere continuar con un ámbito de violencia, no se trata de agregar móviles y agregar más módulos en los complejos penitenciarios. Se trata de agarrar el problema de donde viene. Es totalmente reconocible donde uno debe ir a ver qué es lo que puede tener arreglo. No es lo que no funcione, es lo que merece el cambio, ¿entendés? Aquí mismo, si a estas chicas se les diera la oportunidad de ayuda, seguramente no volverían, o volverían en una mínima cantidad, no como ahora, que es totalmente obvio que una y otra y otra y otra vez vuelven. Gaby, no sé si me... Es clarísimo lo que decís, y pensaba, Lola, en las cadenas que se van haciendo, ¿no? Porque también, hilándolo con lo que hablábamos la semana pasada en relación a la ley, que la importancia de cuando estás detenida, ¿no? De poder tener a tus niños y a tus niñas hasta los 18 años, ¿no? De poder tener esa presencia, pensaba cómo ahí también se van generando estos descartes, ¿no? ¿Cómo se van haciendo estas cadenas? Esto mismo que decías de que seguramente su familia también traía una historia de descarte. Entonces, ¿cómo vamos sosteniendo como sociedad que se siga descartando y vamos mirando para otro lado, ¿no? Sí, y encadenaba justamente lo que decías a los chicos que uno, por ejemplo, deja fuera, a los niños que están a cargo de los abuelos, pero realmente los abuelos no están en COE, porque ellos ya criaron, así que no tienen que por qué repetir historia, ellos están para cuidar hasta donde les dé el cuero. Claro. Y si no les da, dejan que salgan, voy hasta la esquina, bueno, vaya. Y capaz que se junte con un chico que no conoce otra realidad y se transforme en su par. Olvide valores, olvide todo, porque está en una edad en la que están buscando justamente eso, compañía. Exacto. Alguien que, un ejemplo, algo a seguir, y bueno, y ellos se transforman en su grupo y fuiste. Tendría que ser ciego el que no lo vea, ¿entendés? Definitivamente, pero lo podría escuchar. Por lo tanto, es algo que está, basta nada más que se hagan cargo de lo que existe. A mí me preocupa el sistema penitenciario en sí, porque es un lugar, es una gran institución que podría ser fuente de eso, de cambio. O sea, es el lugar tan propicio para eso, aunque no parezca, pero es un lugar propicio para eso. Un lugar para que un grupo de... Porque aquí realmente está lo más cruel, digamos. Bueno, pero acá también podría estar la mejor manera de arreglarlo, de componerlo, de decir, bueno, también lo merecen, y no ir cambiando. En cambio acá no hay psicólogo, o sea, no es que no los haya, pero no hay un plan, hay un plan así, un plan completo. Que diga, no, bueno, cuestiones aisladas, o si no, exacto. No, porque uno realmente termina como comprando unos metros de membrana y arreglando parches, o sea, tapando parches, y en realidad el tema sería, cambiemos el techo. Claro. Ese sería así gráficamente la cuestión. Realmente, eso, como sociedad ya no sirve recluir, no sirve, porque nos vamos a topar probablemente con la misma persona que robó, que delinquió, te la vas a topar una y otra vez. No, aquí no hay nada que establezca el cambio, nada. Ahí estás recluido, estás a cargo de, y nada más, no hay un proyecto, no hay algo que, no hay nada, estás recluido, nada más. Y es, uno como adulto de repente, en realidad uno tiene otras estructuras, pero en realidad las chicas, es muy triste ver cómo ahogan su soledad con pastillas, ¿sabes? Claro. Para dormir y que la vida les pase. Es muy, muy doloroso. yo soy mamá y es imposible no sentirte carne, imposible no sentirte carne. O sea, por más que uno de los míos, no, porque mi hija, no, a todos nos puede pasar, a todos nos puede pasar. El que crea que está libre de esto porque tiene una vida, no, no, no, a todos nos puede pasar. Cual más, cual menos, estamos todos con... vivimos en una sociedad que tiene todo. Y esto también es parte de ese todo. Entonces, el que cree que no le puede pasar, está equivocado. Está equivocado. Te toca de una u otra forma, esto te toca. Entonces, es como que, como sociedad, decir, bueno, no, tiene que haber un cambio. Tiene que haber una... algo que aúne el concepto, así no importa el origen político, pero que aúne el concepto y que diga, debemos hacer algo. Aquí hay chicos que se pierden sin retorno, porque pasás de los 18 a los 25 y no, listo, fue un paso. Exacto. Entonces, de ese chico que tenía una oportunidad, pasás a un joven que ya se da por perdido. Uh-huh. Entonces, digamos que hay un momento antes que se puede detener, que se puede tener, cambiar esta concepción de reclusiva y transformarla en algo reinsertivo, pero positivo en todos los aspectos. No porque solamente porque lo capacitaste y le diste la de, bueno, vas a aprender un oficio, sino que porque fuiste capaz de producir un cambio positivo en esa persona, un despertar. Supongamos que están durmiendo. Y despertaron y se dieron cuenta que son personas que pueden transformarse dignamente, ¿no? En elementos para ellos mismos positivos, para ellos mismos. Y con eso para afuera, obviamente, pero desde adentro, ¿me entendés? Parece una cuestión utópica, pero yo creo que se puede lograr. Y somos todas personas tocables. Exacto. Y estas chicas también lo son. Les falta un poquito nada más. Con poquito se puede hacer. Seguro que sí. Okay. Seguro que sí. Y qué fundamental que esto también, ¿no? Que decías, que abramos los ojos, que escuchemos, que nos hagamos cargo. Seguro que sí se puede. Lola. Seguro que sí. Te agradecemos muchísimo. Cielito lindo. Bueno, muchas gracias, Gaby. Gracias por el espacio. Y gracias por el espacio. Por difundir que estamos. Muchas gracias. Por favor, nos volvemos a escuchar el miércoles. Abrazo. Dale. Muy grande desde acá, desde La Mosquitera. Igualmente, de parte de todos. Muchas gracias, Dani. Gracias, Lola. La escuchábamos a Lola. ¿Qué más decir después de la contundencia que tiene Lola desde el penal del Borbollón?